Muy pero muy buenas noches, Villa Los Coihues, muy pero muy buenas tardes a todos aquellos lugares donde se escucha este En la Sangre, un programa dedicado al rock and roll, al blues y a la música que nos gusta. ¿Cómo anda, señor Walter? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Buenas noches, amigo. ¿Cómo lo trata esta entrada de diciembre? ¿Cómo la va llevando? Mal. ¿O quiere que le mienta? No, para nada. No me va a venir a mentir a esta edad. No nos mentimos hace 30 y pico de años. No nos va a venir a mentir ahora. Imagínese. Pero qué lindo fin de año. Qué lindo fin de año que vamos a pasar. Qué lindo. Impensado. Estamos aquí arrancando con este programa número 30, Walter. Llegamos al número 30. Verdaderamente un placer. Programa número 30. Un programa número 30, la verdad que ha sido magnífico poder hacer esto nuevamente. Y último programa del año. Último programa de este 2023, así es. Estamos entrando ya en periodo de festividades varias, se viene el fin de año, cada uno está con sus diferentes limes, hay que ir a hacer las compras con tiempo porque después dicen que las cosas aumentan, entonces más vale ir haciendo todo a su debido tiempo, Walter, a ver si nos agarra. Vio que como son los comerciantes que siempre los últimos días antes de la fiesta hay un aumento, así que hay que apurarse. Sí, bueno, estos días está viendo aumento todos los días, pero bueno, más allá de eso, ¿guardó patacones por las dudas? Yo tengo todo está guardado en mi memoria, decía León Gieco. El único lugar donde puedo guardar dinero es en la memoria, porque los bolsillos. Y el problema es que últimamente ando con muchos problemas de memoria, casualmente, no me acuerdo de nada. Amnesia económica sería. Qué momento, qué momento que estamos atravesando. Pero escúcheme, este programa de música, rock and roll, blues. Sí. ¿Y cómo era el otro eslogan? La música corre por tus venas. Le vamos a mandar saludos ya desde temprano a la gente de Radio Autónoma Piuqué, que los domingos pone este programa en su programación y que está de cumpleaños. Después le voy a tirar ahí algo de la data de Piuqué. Y también a la gente de mochilerosradio.com, que los martes a la noche decide poner este En la Sangre dentro de su programación. Nosotros estamos en vivo por FM Los Coihues 105.5. Si es que nos estás escuchando un viernes 15 de diciembre, mitad de diciembre, y todavía el pan dulce sin comprar, Walter. Le digo la temperatura en Los Coihues, no sé para qué, pero se la digo igual. 14 grados 7 en este momento, por si nos está escuchando un vecino, vecina, vecine, en este viernes a las 9 y 10 de la noche, si es que no te estás escuchando en vivo por la 105.5. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, estamos situados en el centro de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, ahí por una calle que supo ser de su más tierna infancia, algún lugar de divertimento, si mal no recuerdo, si mal no me han contado. Eleodoro Lobos. Sí, señor, la calle Eleodoro Lobos. Yo flasheaba con el nombre cuando era chico, me reflasheaba leer. Se pensaba que era así como, no sabía lo que era un seudónimo, pero digo, ¿qué será Eleodoro? Hay muchos nombres raros. Usted sabe que cuando fui a Patagonia empecé a familiarizarme con algunos nombres que son típicos de la Patagonia, ¿no? Hay gente como Ameguino, Perito Moreno y demás. Y me empecé a enterar de cómo se llamaban algunas de estas personas. Por ejemplo, el famoso Perito Moreno era Pascasio. Claro. Pascasio, claro. Moreno. Pascasio Moreno. Por ejemplo, nombres rarísimos que uno no dice. O sabe, ¿cuál es la qué significa la N de Leandro Elenarén? ¿La sabe esa? No. Sí. Nicéforo, Leandro Nicéforo Alem. Le gana a Eleodoro, bueno, me parece. Sí, la gran Eleodoro Lobo, claro. Bueno, déjeme decir por qué tenemos ese nombre en común, porque la casa de mis abuelos maternos quedaba en la misma calle, justamente con ese nombre, donde vive usted ahora, en este momento. Exacto, es más, la misma cuadra, si no me equivoco. Sí. Me podría mandar una foto en algún momento, de esa. Después le digo, casi llegando a la esquina por dónde era. Había una puerta antigua de madera que en un momento pasé y estaba, habían reciclado todo el interior, pero seguía ese mismo viejo portón de madera, así como de tres metros, por lo menos a mí en la infancia me parecía que medía 3 metros ese portón. Era claro, era todo mucho más grande en ese momento. Bueno, mándeme, después lo hablamos en privado, pero mándeme la dirección y yo le saco una foto. También le saco a un colega de TN que vive acá en Par de Cuadras también, le mandan la foto. Mándeme una foto. Que sabía trabajar como, bueno, no importa, ya le contaré. Estimado, solemos arrancar este programa musical con música en vivo. Sí, y estamos frente a un momento que ha generado mucha alegría y mucha festividad en alguna de las almas, que éramos unas cuantas, que hace 25 años nos reuníamos en un estadio que es de su más querido sentimiento, que estamos hablando del estadio de Racing. No me paro porque me duele la cadera, pero si no me pararía. No está para ir al fuego, ¿no? En este momento está más. No, en este momento, pero bueno, me la voy a bancar. Me voy a quedar ahí del lado de... Hoy me voy a quedar auténticamente del lado de Scar. Mire usted. Bueno, vamos a arrancar como arrancó ese show, que era una gran expectativa porque arrancaba con un video musical en vivo, con una animación de aquella. Y después vamos a entrar con el primer tema que abría ese recital y después veremos para dónde vamos a parar. La animación era alucinante porque mostraba así como una mega ciudad futurista, una nave espacial que despegaba y se iba aproximando al lugar donde estábamos los mortales que estábamos esperando que llegue la banda. Hoy ve usted esa animación y le parece como hasta hecha por un niño, pero en ese momento esa nave espacial que te metía dentro de un túnel con la banda y que se iba acercando al estadio donde se iba a realizar ese show, que fue un 18 y 19 de diciembre del año 1998, era un viaje. Aparte, cómo se veía gigante, y mire lo que sonaba. Dentro de la nave, como le decía, iban los integrantes de la banda que iban pasando a través de un túnel y se iban acercando al estadio. Iban pasando por diferentes simbologías de la banda. Iba avanzando. Se veía ahí a Luzbelito. Y en algún momento la banda llegaba al estadio de Racing. Luego de unas cuantas explosiones sobrevolaba la ciudad de Buenos Aires y llegaba un momento en que cuando todo estaba por explotar, la banda entonces abría con un tema que si todo quiere que sea como tenemos preparado en este momento, tendría que arrancar de esta manera. A ver. Thank you. Bueno, por si no se dieron cuenta, estamos arrancando con esto que es el 19 de diciembre año 1998, Los Redondos en vivo en el estadio de Racing, haciendo lo que fue la presentación de lo que fue el último bondi a Finisterre, que era después quedó en la historia como el anteúltimo disco de Los Redondos, porque luego de esto ya la cosa estaba pensando como medio a resquebrajarse, ya ahí había como diferentes conceptos musicales también. Por un lado esta electrónica que empezaba a pesar también mucho en la banda y este concepto un poco más sombrío, y fue entonces el último bondi de Finisterre. Después vendría lo que fue el último disco, el Momo Sampler, que es un disco mucho más experimental que... Yo no sé, yo no puedo, es como todos los lugares donde uno deposita amor, es muy difícil ser crítico, por lo menos en mi caso, y menos le digo la verdad, menos con el paso de los años, porque por ahí en caliente, uno que curtía más el vivo y bueno, y todo lo que significaba ver a Los Redondos y toda la fiesta y todo el quilombo y todo el apretuje y todo el transpirado y toda la previa y todo lo post, es como que por ahí priorizaba o le gustaban un poco más los temas donde venía mala fetichola. Pero con el paso de los años, los últimos discos son discos inoxidables también. Y que discos que suenan con una electrónica de determinada época resistan el paso del tiempo, tiene que ver también mucho la emotividad. Por ahí lo agarra un pibe y dice, no, vete, es una caja de zapato como suena. Pero para quien ha disfrutado de ese momento, genera mucha alegría todos los discos de Los Redondos. Usted usó la palabra que iba a usar yo cuando se refería a eso. Usted estaba en la fiesta. Cuando uno está en la fiesta de algo, no puede ser crítico. La pasa bien y aparte hay mucha memoria emotiva. Es eso. Estaba uno cuando está, qué sé yo, en algún boliche o algo, y empiezan a pasar algún tema de Los Redondos. En este caso, porque estamos hablando de Los Redondos. Y uno empieza a cantar y se acuerda. Me imagino más para que es el fan fiel, seguidor, como era usted, con sus amigos. Es difícil, ¿cómo se va a poner uno a ser crítico? Pero yo me acuerdo que cuando Los Redondos logran la masividad absoluta, recuerdo que en algún momento hubo un quiebre entre los mismos fans de Los Redondos. Algunos que no querían que Los Redondos tocaran en obra, querían que él siguiera tocando en cemento. Pero, ¿cómo haces para una banda que sigue? Era imposible. Cada uno de los pasos a nivel, hasta la masividad que fue dando la banda, también fue acompañada por la cantidad de público. Y recordemos que una banda que siempre fue totalmente independiente, tanto en su concepción sonora como en sus cambios, como en la movida que fueron generando, ¿no? Entonces, y en ese momento, que era la única banda que hacía una cosa así. Después, bueno, uh-huh, esto prendió, si bien ellos fueron herederos de otras concepciones, de otras bandas, y generaron también un legado, en ese momento, y atravesando el momento histórico que atravesaron con lo que es este país, que la banda apostara también a ir creciendo, era de alguna manera también ir acompañando lo que se generaba debajo del escenario. O sea, cemento no podían tocar más en cemento. En obras adentro no podían, en un momento en obras adentro no podían tocar más, hicieron obras afuera. Desbordado de gente. Y bueno, hasta que se llegó a River, eso, bueno, en el medio estuvo Huracán, estuvo este show de Racing, otro show por el interior del país, y también esto de todo lo nuevo, ¿no? Y toda la masividad, y también una banda que sufrió dentro de su público, o vivió, no sé si sufrió, pero mutó su público con todo lo que iba sucediendo en el país, ¿no? Y en algún momento, bueno, es muy simbólico el momento en el que terminan Los Redondos también, ¿no? En ese inicio de los 2000, allá por los 2000, cuando después vendría la hecatombe en este país, que fue diciembre del 2001. ¿Qué le pasó a usted cuando se enteró de que Los Redondos se paraban? ¿Ya estaba al tanto de las diferencias entre Sky, el Indio? No, ¿recuerda yo, algo? No, yo recuerdo algo. Esa está buena, esa frase. ¿Recuerda algo? Señor, ¿recuerda algo? Bueno, le cuento. Nosotros éramos con una banda ahí, éramos, es más, muchos de mis amigos actuales son de la época de Los Redondos. Tengo amigos de la infancia y tengo amigos de sangre que son de Los Redondos, o sea, del entrecruzamiento de 3-4 bandas que nos encontrábamos, por eso siempre decimos en este programa del lado de Sky, que la consigna era esa, encontrarse del lado de Sky. Y era otro momento también de la noche, ¿no? El otro día escuchaba un tema de Palo Pandolfo que hablaba justamente de eso. Esta, dice el tema, un tema que llama Morel, esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche y vos no sabés qué hacer con esa chica y su languidez. O sea, los bares ahora cierran a las 12 de la noche. En esa época, después del recital, cuando era adentro en los bares ponía música y uno se quedaba hasta que podía. O si no, terminaba el recital y uno se quedaba. No venía esto de las barredoras humanas o las máquinas que lo sacaban a uno como un tejo, sino que quedaba música. Entonces de ahí nos reagrupábamos del lado de Sky y de ahí decíamos, bueno, ¿para dónde vamos? De acuerdo a donde era el recital, arrancábamos para otro lado. Y los recitales arrancaban tardísimo también, o sea, no. Normalmente arrancaban, sí, salvo en obras por una cuestión legal y por el tema de la municipalidad en ese momento, tenían que arrancar a las 21, no podían arrancar más tarde. Pero en general, yo he ido a ver a Papo y él haber empezado a tocar a las 3 de la mañana. El horario, por ejemplo, ¿no? El horario de salida era la 1. Sí, claro. El horario de arrancar era la 1, hacer la previa en algún lado y de ahí arrancar a la 1 de la mañana para algún otro lado. Y uno sabía que llegaba, no es que decía, uy, sí, bardié, es la 1 de la mañana, la re bardié, estoy llegando tarde. No, sabías que llegaba, no. Sabías que llegaba y era así. Bueno, escúcheme, vamos a poner un tema más y después sí, vemos qué pasa. Estamos repasando este Racing 19 de diciembre del año 98, porque es el que ha quedado grabado y que se escucha bastante digno. Y le decía que en esta gira de Los Redondos se da un poco esto de los temas nuevos y los temas viejos. Y uno igualmente siempre esperaba esos temas que habían quedado afuera de las discografías previas. Vamos a ir con un tema que generaba fiesta. He separado varios que generan fiesta, así que en algún momento vamos a ir a alguno de los nuevos también, pero vamos a la fiesta, Walter, que nos merecemos una fiesta eterna en este lugar del mundo. Y ahí estamos con Los Redondos en Racing. Le decía a Walter esto que genera, que por lo menos genera quien está hablando en este momento, que lo veo girar al Indio arriba del escenario y me sigue poniendo la piel de gallina como si no lo hubiese visto nunca. Y esas camisas cuadro, ¿cuánto recuerda? La verdad, qué verdadera, por eso qué verdadero hablaba, placer. Hablaba hace un ratito de la memoria emotiva. Sí, ese es el tema. Totalmente. ¿Cómo se puede criticar esto? Cuando uno la pasó tan bien, cuando uno fue... Es parte de su vida. No, es imposible decirlo, pero acá... No. Bueno, hablar de Los Redondos en este momento es hablar de la formación clásica, ¿no? Por lo menos la formación que en ese momento era la que estaba con la banda, que era el Indio en voz, Sky en guitarra, Semilla en bajo, Walter Sidotti en batería y Sergio Dawi en saxo, armónica y bueno, todo lo que con algunos teclados también. ¿Qué quiere que le diga, Walter? No tengo mucho, la verdad, para decir porque lo que me pasa en este momento es eso, justamente, emotividad pura. Es una banda que ha acompañado la vida de gran parte de la gente que andaba por la nocturnidad de aquel momento y genera eso, emoción, y genera también el repaso de una época, de una noche y de una forma de vivir la noche que, por lo menos en este momento, es totalmente diferente. Totalmente sí, diferente. Sí, completamente, es otra vida distinta. Otra vida distinta. Otro disfrute, otra forma, o sea, es hablar de recitales donde no había celulares. Donde la gente no estaba preocupada por estar filmando o no filmando porque no es una película, sino no estar con el celular ahí grabando y preocupado porque quede el registro, sino que estaba preocupado por tratar de que la marea humana no lo lleve por delante, o tratar de llegar lo más adelante posible y eso, estar disfrutando de una movida cultural que no tuvo ni tendrá precedente. Inclusive, ni lo que fue posteriormente el Indio, la masividad del Indio y todo lo que pasó después con el Indio, ya es otra cosa. O sea, ya es como la cosa, no sé, gigante, no sé cómo será un sinónimo de algo gigantesco, pero el Indio generó eso. O sea, Los Redondos llevaron hasta un momento a un determinado punto. River fue en nuestro país como lo más grande, el estadio más grande, con todo también todo lo que sucedió en River, y también esto de que venía pasando en Los Redondos, también el hecho de, bueno, de la policía siempre y la fuerza de seguridad afuera de muchos recitales, y también... Recordemos también el caso de Walter Bulacio, ¿verdad? Sí, Walter Bulacio, pero bueno, eso, Walter Bulacio fue como el peor momento de algo que sucedía a todos los recitales, el amedrentamiento de la fuerza de seguridad. Porque fue un recital de Los Redondos en obra sanitaria. Sí, eso, aparte sí. Porque mataron un chabón, o sea, sobre todas las cosas, exacto. porque ahí pasaron una barrera que no habían pasado hasta su momento, de que mataron a un chabón, así. Y bueno, consecuencia directa de eso también el surgimiento de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que hasta nuestros días sigue y que en este momento del país parece que está tomando, tanto la CORREPI como la PDH, como todos los organismos de derechos humanos, están tomando un protagonismo con la vuelta de ciertos farabutes y de ciertas políticas represivas que hacen que se vuelvan imprescindibles estas organizaciones nuevamente en las calles para tratar de acompañar y de, bueno, de ir marcando la cancha también de que no todo es lo que a mí se me ocurre a través de un discurso en la tele, sino que la calle es otra cosa. Sí. Y que no es casual que surja ahora esta nueva ola represiva, el anuncio al menos de la nueva ola represiva, ante, claro, tanto ajuste. Digamos, viene una cosa de la mano de la otra, es natural, digamos, consecuencia natural. Decíamos que en este recital de Los Redondos estaba como el redondo tradicional, ese sonido con el que abrimos y con el que estuvimos en estos momentos, y había un nuevo sonido redondo que era por ahí lo que experimentaba con Máquinas. Estamos en el año 1998, La banda mutaba, la banda se volvía más oscura también. Recordemos lo que era la tapa de Luzbelito, ¿no? Con esa cabecita con una vela. Y que tenía también que ver con lo que iba pasando en este país, ¿no? Donde uno se iba desencantando por una vez más de un montón de cosas. Y todo se iba poniendo oscuro. Se iba poniendo muy oscuro. Me deja poner un tema que era uno de los temas de aquella época que generaba así como, no sé cómo explicarle, pero generaba esa contención y que la cantaba el indio de una manera que realmente emocionaba. Volvemos a la noche del 19 de diciembre del año 1998, Los Redondos en el Cilindro de Avellaneda. Thank you. Y ahí sonaba el Escaramancia en el aire de En la Sangre, en vivo, en la 105.5 en FM Los Coihue. Esto que estamos poniendo, Walter, es rescatado de una grabación que por suerte se conservó en muy buena calidad. Porque muchas veces también con los shows de Los Redondos pasa eso, ¿no? Que hay cosas que uno las escucha más por pasión y por volver a compartir el recuerdo de algo en lo que estuvo inmerso, que por la calidad sonora. Porque también había un mercado pirata alucinante en torno a Los Redondos, a las grabaciones y a todo lo que circulaba y a todo lo que uno podía encontrar y rastrear en las disquerías y los cassettes pirata, que se grababan con un grabadorcito de aire. Tiene que ver con esa cosa que decíamos hace un rato, ¿no? Del amor por la banda y demás. Si uno se pone a escuchar esto, no se pone a pensar en la calidad que tiene, no digo este material en sí mismo que estamos pasando hoy, pero otro material que uno consigue por ahí y lo escucha y se apasiona. Tiene que ver con eso. Había, en algún momento lo hemos dicho acá, pero en FM La Boca, justo el otro día un amigo me dice, me subí a un taxi, ¿sabés qué estaba escuchando el tachero? FM La Boca. FM La Boca es una banda, una radio alternativa, es una radio alternativa comunitaria de la República de La Boca, que siempre a la hora de difundir música, de recitales y cosas que pasaban, estaban mucho en la calle los tipos. Entonces grababan por ahí con un grabador y ponían lo que ellos mismos grababan con un grabadorcito de periodista, como sea, y la onda era eso, compartir lo que iba pasando. Y de golpe ponían eso, colgaban a poner, bueno, anoche estuvimos en el show de tal. Ah, mirá vos, sí, no sabés qué bueno que estuvo, pim, pum, y ponían, y de golpe se colgaban y decían, che, se escucha bien esto, vamos a dejarlo un rato, y se dejaban la grabación del cassette que habían grabado la noche anterior. Y entre una banda de amigos que teníamos, y que muchos seguimos siendo amigos por suerte, en la casa de uno de ellos se escuchaba bien FM La Boca. Entonces, ¿qué hacía este ñato? Grababa con el equipo de audio de él, mire lo que era, grababa con su equipo de audio la señal de FM La Boca, de esto que se emitía al aire grabado con un casetito, y después nosotros nos juntábamos en la casa de él a escuchar lo que había grabado de FM La Boca, la calidad de sonido, y eso después nos hacíamos una copia y nos llevábamos este material, increíble, increíble, ¿no? Y felices. Qué grande. Ahora, le hago una pregunta, ¿de verdad su amigo se tomó un taxi? Sí, un amigo se tomó un taxi, iba a laburar no sé a dónde y me dice, ¿sabés que está escuchando el tachero de FM La Boca? No lo puedo creer. Y justo ya le había compartido esto, lo de los 25 años del show de Los Redondos. Bueno, ¿qué escuchamos hasta ahora? Estuve en algún momento, perdón que lo interrumpa, estuve en algún momento en FM La Boca. ¿Ah, sí? Gente copada. Allá por San Telmo era, ¿no? En la época que laburaba con los hermanos. ¿Cómo? Perdón. Por San Telmo, quedaba cerca de San Telmo, por ahí era la radio. No me acuerdo muy bien dónde quedaba. No, San Telmo, era más para, no, más para La Boca. Más para el lado de La Boca, claro. No, me confundí porque yo en un momento de mi vida la escuchaba mucho, porque andaba mucho por San Telmo y ahí la escuchaba, pero claro, sí. Bueno, claro, escúcheme. Sí, en la época que trabajaba con los hermanos Yaría, han ido ahí a hacer alguna nota y a tocar en vivo. Escuchamos hasta ahora un segmento de ese video de animación con el que abrieron Los Redondos ese 18 y 19 de diciembre de hace 25 años en el estadio de Racing. Después escuchamos al pibe de los Astilleros, porque muchas veces hacemos eso, de dejar el arranque y el primer tema con el que abrió la banda como para situarnos por siempre del lado de la izquierda, del lado de Sky. Después escuchamos un ángel, sí, el ángel para tu soledad, que me salió como lo conocíamos en una época, que era Ángel de la Soledad. Un ángel para tu soledad, que bueno, curiosamente esta vez fueron los tres, la intro y los dos primeros temas con los que abrió el show. Después vino Escaramancia, que ahí ya entramos en esta faceta, que es un tema repesado, recontra oscuro, y así como que marcaba ese ritmo potente de lo que estaban haciendo Los Redondos en ese momento, que tiene esa letra, eso que es una marca para este momento, Hoy todos somos gente del pasado y la lucineta es que nadie quiere volver a ser como antes. Claro, qué loco, ¿no? Qué loco. Ese indio, una cabeza de aquellas. Y hasta aquí llegamos en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otro tema más o no? Vamos a otro tema más. Pero hablando de los velitos, usted conoce que hay un columnista que se dedica a esto, lo escuché en algún lado. Cree haber escuchado algún tema de los velitos en algún otro lado. ¿Quién? El amigo. Sí, es que sí. Usted dice de influencias. De influencia y de material choreado y regenerado. Sí, bueno, en este caso han sido influenciados. Mire. Pero bueno, ya se encargará él. Los Redondos tiene mucho de, sobre todo de lo que fue los 90 y los 80 más que nada. Los 80 en Europa tiene mucho material que por ahí uno lo escucha y hay cosas que cuando, hoy que uno conoce, ¿no? Por ahí se pone a escuchar música que en ese momento, primero esa música no llegaba acá, entonces por ahí, bueno, los saxos estaba Willy Crook y Willy Crook había estado en toda esa movida también. Estuvo en Los Redondos, después se fue, después venía músico invitado. Y por ahí mucha gente que tenía posibilidad de escuchar una música que acá no se escuchaba. Y bueno, después la volcaba en su música, o choreaba, o como se la quiera llamar. Hubo un programa que creo que fue en el programa que tenía Jorge Lanata en Rock and Pop los domingos a la noche, o en el de Rafa Hernández. El de Rafa Hernández se llamaba Piso 93. Y el de la nata se llamaba La Hora 25, creo que era La Hora 25, qué bueno estaba esa noche, venían los dos programas uno atrás de otro, si mal no recuerdo. Y una vez estuvo, no me acuerdo si el indio y Sky, y la onda era esa, poner temas que fuesen su influencia. Y uno escuchaba y decía, uy, hijo, este tema es tal cosa, esto es esto, entonces, bueno. Pero bueno, era la música que sonaba en ese momento, y si los chabones... Pero aparte no es que lo hacían Los Redondos, a ver, lo hacía todo el mundo. A ver, todo el mundo. ¿Vamos a otro tema? Vamos a otro tema. Este también, qué temazo. Volvemos a Los Redondos en esa noche de Racing. Lo que quedó grabado, te decíamos, la presentación fue 18... y 19 de diciembre del año 1998, hace 25 años. Y después vamos a decir por qué estamos poniendo esto, porque todo se actualiza y para quienes tienen la posibilidad de andar por Buenos Aires, por ahí está bueno también que se vayan a dar una vuelta por el estadio, por el cilindro de Avellaneda en estos días. Pero vamos para adelante, Walter. Adelante, quiero escuchar más Los Redondos. Thank you. Y ahí escuchábamos Está Frito Angelito, otro de los temas de ese Racing 98, Los Redondos, sonando en vivo aquí en la 105.5. Si nos estás escuchando en vivo en este viernes a la noche, este 15 de diciembre, a 4 días de lo que hace 25 años fue esta presentación de Los Redondos, o en realidad a 3 días, pues 15 y 3, 18, que era la primera de las noches. Así estamos, Walter. Rememorando. Y memoria emotiva, pero esto me lo mandó usted en la semana, porque no solo la excusa es la efeméride, algo más va a suceder con respecto a este show de Los Redondos en Racing. Sí, hay una movida que se viene dando en diferentes lugares con la banda que bueno, que se vienen recordando diferentes fechas que tienen que ver con Los Redondos, y en este caso, en el estadio de Avellaneda se va a colocar una placa el martes 19, que esto va a ser martes 19 al mediodía, y ahí se va a poner esto, una placa recordando lo que fue la presentación de Los Redondos en el estadio de Racing. Esto está organizado por, bueno, un colectivo que es una obra redonda y el Departamento de Cultura e Historia de Racing. Usted es hincha de Racing, no le quiero decir lo que se decía en ese momento. ¿Se lo puedo decir el chiste? No, se va a enojar, se va a enojar. No le digo nada. A ver. No, después se lo digo fuera, dígalo. Fuera del aire, sí, se lo digo. Que hay en este programa hay varios hinchas de Racing que escuchan también. Que escuchan los Redondos. Escúcheme. Bueno, dígamelo fuera. Después se lo digo. Si tiene, se la banca. No quiero bardear. Escúcheme. Dígame. Le digo, si hay algún oyente que en este momento, viernes a la noche, está escuchando en vivo en la sangre en este viernes 15 y quiere contar al 2944-784040, si tiene algún recuerdo de lo que fue ese show o algún otro show más o menos cuando ya Los Redondos ya andaban en la masividad de los estadios y tiene ganas de contarlo, de todos mis amigos, todos me dijeron no me acuerdo nada. Así me dijeron, no me acuerdo nada. Pero dale, así no me acuerdo nada, no puedo contar nada. Por ahí veo una parte del show o algo y me acuerdo, pero realmente no me acuerdo nada. Personalmente tengo un recuerdo muy fuerte, ¿sabe de qué show? Más que del de Racing. ¿De cuál? El show de Huracán. Del de Los Redondos en Huracán. Ese sí tengo un recuerdo fuerte. No sé por qué, si es porque fuimos caminando de no me acuerdo dónde, pero ese sí me acuerdo mucho. Así que bueno, estimado, ¿le parece que volvamos al show? Por favor, así seguimos escuchando cómo sonaban Los Redondos hace, ¿cuánto? ¿25 años? 25 pirulos, sí. Mire, el de Huracán, ¿sabe que fue? 94, y estamos hablando acá de un par de años más para adelante, 98. Bueno, decíamos que en lo que era Los Redondos en vivo estaban los temas clásicos, los que ya se habían convertido en clásicos. Ya Los Redondos en ese momento cerraban con Jijiji, que originalmente no era el tema con el que cerraban los recitales, ya en la masividad. O sea, Jijiji fue algo que se fue dando también por el pedido de la gente, esto del pogo más grande del mundo. Es por lo que generaba también, ¿no? El famoso sí, pogo y sí, demás. Sí. Pero originalmente no era un tema que cerrara los recitales. No es que la banda dijo, con este tema la rompemos. Sino que fue un tema que le fue ganando. La gente fue pidiendo y generando que Jijiji fuera el tema de cierre. Pero bueno, estaba los temas que pusimos ahí al principio y que ya venían acompañando a la banda. Estamos dejando de lado los clásicos como La Bestia Pop y un montón de temas más. Pero uno también, más allá de ir a escuchar esto, ir a escuchar lo nuevo, siempre esperaba que hicieran algún tema de esos que no se habían grabado y que en su momento se conocía como el demo RCA. Este cassette que reunía muchos de los temas que habían quedado afuera de los discos de Los Redondos. Y esta noche hicieron un tema que es justamente un tema que hacía bailar muchísimo a todos los que estábamos en los recitales, que era un tal Brigitte Bardot. A ver si arranca, porque está medio retobada la cosa, ¿eh? Escuchen canto. Y ahí sonaban Los Redondos con un tal Brigitte Bardot, uno de esos temas que quedaban afuera de los discos y que, sin embargo, quienes iban a los shows esperaban siempre que apareciera alguno de estos temas dando vuelta. Y vamos a tirar así un... para el que no vio, no sé qué sería... algo que puede llegar a dar felicidad a gente que estuvo aquella noche. Por ejemplo, un tal Brigitte Bardot dura 4 minutos. Sin embargo, el video que está subido al canal de La Griega dura 11 minutos 20, porque después de esto quedan las cámaras, porque bueno, después venía el tema final, y entonces quedan las cámaras ahí encendidas y van haciendo un recorrido por la gente, y van haciendo planos cerrados por las personas, por la gente que estaba cerca del escenario. Entonces por ahí está bueno para buscarse, ¿no? Para los que estuvieron ahí en ese momento, si, no sé, en nuestro caso, íbamos del lado de Sky. Bueno, a ver, cuando la cámara va para el lado de Sky, a ver si podemos vernos. porque le prendían las luces del escenario y entonces, bueno, por ahí uno se encuentra, uno se ve en aquella noche. Buen ejercicio ese para hacer, buscarse ahí, usted debe estar el mar. Está bueno, ¿no? Está bueno como para encontrarse y decir, mirá vos qué bien que me quedaba el pelo largo, ¿por qué se me habrá ido ese? Quedando. Bueno, ¿y qué particularidad tuvo este show también a nivel formación? Que aparte del Indio, de Sky, de Semilla, de Sergio Dawi, de Sidoti, o sea, aparte de la voz, guitarra, bajo, saxo y batería, estaba el Conejo Gabriel Jolivet en viola, que era el que escuchábamos hacer el solo recién en un tal Brigitte Bardot, y tuvo una particularidad este show también, que es tener dos baterías arriba del escenario, porque como decíamos que ya Los Redondos tenían una mixtura electrónica, se encargaba de los samplers y de la segunda batería Hernán Aramberri. Así que esto también no era muy común de ver una banda con dos baterías arriba del escenario en una formación de rock, del rock argentino, como quieran llamarlo, al rock que se hace por estos lugares del mundo. Exacto, es más común verlo, por ejemplo, en Estados Unidos. La primera banda que se me viene a la cabeza es los Allman Brothers, con dos bateristas en vivo. Dos bateristas, claro. Bueno, amigo, hemos llegado aquí a este cierre musical con esta pasión que son Los Redondos y todo lo que genera y este homenaje que se hace ahí a los 25 años de esta presentación en el estadio de Racing, pero esta historia continúa, o sea, desde diferentes lugares, si bien Los Redondos ya no están sobre los escenarios, ya sea a través de El Indio, cada vez que aparece de manera presencial como era en un momento, o de manera virtual como lo está haciendo actualmente con la banda, con los fundamentalistas del aire acondicionado, o ya sea con Sky, que ha sacado disco nuevo recientemente, estas son como las líneas principales. Pero aparte hay algunas otras formaciones que están girando, que son, por un lado, Los Fundamentalistas sin El Indio. Más allá de que aparezca El Indio en algunos temas de manera virtual, es una banda que ya es una banda, es un concepto sonoro y que ha incorporado diferentes cantantes. Y por otro lado, está Los Decoradores o La Kermés Redonda, como quieran llamarlo, que es una banda que reúne a varios de los que pasaron, de los músicos que pasaron por el escenario de Los Redondos y que normalmente en las voces lo que suelen hacer es invitar a cantantes y hacen unas fiestas de aquella. Le digo, me encantaría poder ir a ver a la Kermés Redonda, a Los Decoradores, porque Sergio Dawi, Semilla y Tito Fargo, más el batero este que le decía, el segundo batero, que es el batero de la Kermés Redonda, Hernán Aramberri, arman unas fiestas de aquella. Y está bueno también que sea fiesta, porque en algún momento la fiesta de Los Redondos se fue tornando un tanto bardo, se armaba, tanto bardo, que para el concepto de fiesta medio como que quedaba desdibujado. Y por suerte el paso de los años hizo que las cosas se volvieran a transformar en esto, en una fiesta, ¿no? También nos vamos poniendo grande todo, también el costo de las entradas es como en el fútbol, ¿no? El costo de las entradas hacen que por ahí lo que era el público en algún momento ya deja de ser público porque no puede ir a los recitales porque no tiene un mango. Entonces por ahí lo más popular empieza a quedar relegado de determinados eventos, tanto deportivos como artísticos. Pero la cuestión es que la Kermés está sonando y también están sonando, como decía, Los Fundamentalistas del aire acondicionado. Si le parece, vamos con un tema de la Kermés Redonda. Vamos a escuchar otro tema, ya que tiramos ahí un tal Brigitte Bardot. Vamos a poner otro tema que no está en ningún show, en ningún disco oficial de Los Redondos, que es el tema Pura Suerte, en este caso con las voces de un músico que, si bien se volcó al tango, en sus orígenes era un músico, un cantante de rock and roll. Estamos hablando del Chino Laborde. Así que, Walter, vamos de vuelta del lado de la izquierda porque sigue el pogo más grande del mundo en marcha. Se viene, ¿eh? Se viene. Y ahí pasaba la Kermés Redonda haciendo Pura Suerte, otro de esos temas que daba vuelta por esos cassettes pirata y que uno se moría de ganas por conseguir y escuchar en alguna versión, aunque sea digna, porque se hacía copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia. Y hoy, si uno se mete en el canal de La Y o en alguna página, inclusive hay páginas donde están subidos todos los recitales que se encuentran y que existen de Los Redondos, desde el primero, el del Bar El Chino, que es el primero que hay, hasta bueno, lo último de lo último, hay grabado todo. Inclusive hubo un momento que había una página donde se iban tachando las fechas, o sea, era el de libre subida. Vos decías, yo tengo, aunque sea en una grabación grabado así, con un grabador de periodista mono, bueno, lo tengo. Listo, subía, tan. Y si querías anotabas cómo estaba grabado eso, y por lo menos iban llenando los casilleros, había una grilla como si fuese un almanaque de todos los shows que habían dado Los Redondos, y de un color los que ya estaban con recital subido, y en cuáles no todavía faltaba el material. Y algún amigo que sigue escuchando Los Redondos, pero que ya no nos visita físicamente, tenía discos rígidos que iba bajando todo y almacenando todo ese material clasificado por fecha, y iba haciendo su propio archivo redondo por si en algún momento eso ya no estaba más. Y perdóneme, ¿también incluye lo de la plata de allá 76, 77 también? Eso. Todo lo que se conseguía estaba ahí. El que tenía un material en la calidad que estuviese, aunque sea un pedacito, lo que fuese, lo podía subir porque era de libre subida y de libre compartida. Está buenísima esa página. Está recontra buena. Estimado, decíamos, recién sonaba entonces, la Kermés Redonda con el Chino Laborde haciendo uno de los temas que quedaron afuera. Y ahora nos vamos a ir al último de los temas de este arranque redondo. Nos vamos a ir a los fundamentalistas del aire acondicionado y vamos a poner una versión de otro tema de Los Redondos, otro clásico, Héroe del Whisky, con una voz y un coro de aquellos. La que tiene ahí la voz principal es Deborah Dixon, cantante de música negra, cantante de las Black and Blues, y una voz potentísima, ¿o no, Walter? Así es, una voz de aquella. Vamos entonces con ese, y con esto prácticamente cerramos. No me deje la puerta abierta porque le sigo metiendo Los Redondos hasta las 12 de la noche. Usted sabe que usted puede hacer lo que quiera. Arranca Los Redondos entonces con este Héroe del Whisky. Aquí grabado esto en, perdón, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grabado en Huracán el sábado 19 de noviembre del 2022. Thank you. Y cerramos con esto entonces, con los fundamentalistas del aire acondicionado, con el tema del clásico de Los Redondos. Ya todos los temas de Los Redondos son clásicos, porque ha pasado una punta de año desde que Los Redondos ya no están en vivo. Escuchamos entonces Héroe del Whisky aquí en este cierre musical de este arranque redondo en la sangre rock and roll y blues, blues y rock and roll. Qué buena voz la de Débora Dixon, una grosa, cantante magnífica. Cantante de las Black and Blues en su banda, digamos lo que fue su banda, ¿no? Por lo menos no sé si su banda, pero la banda con la que tuvimos más conocimiento de ella en una formación musical, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, yo después la he visto en vivo en varios shows, haciendo siempre esa onda, a mí una medio blues, soul, algo de rock también. Usted me comentaba que tiene una banda de funk rock que está muy buena. Sí, he visto ahí unos videos, no tuve oportunidad de verla en vivo, pero tiene una banda de funk con la que se presenta en diferentes lugares, que tiene un sonido de aquellos. Bueno, tiene una voz terrible. Terrible, terrible. Y hablando de voz terrible, de cantantes. Sí, no, perdón. Y también una presencia escénica muy, muy fuerte. Sí, eso también está buenísimo. Bueno, ¿no? todas las Black and Blues tenían una presencia muy fuerte en el escenario, que es muy curioso porque lograron, ellas eran cuatro mujeres. Y un maldito piano, claro. Oye, maldito piano. Que hacían, para quien no conocen a las Black and Blues, hacían allá por los 90, blues era la única banda integrada por mujeres acá en Buenos Aires que hacía blues, y cada una de las integrantes tenía una personalidad muy fuerte, pero así todo, y aparte, a ver, cada una con su impronta, cada una con su voz, y lograron un equilibrio perfecto, y en ningún momento hubo vedetismo de su parte, siempre fueron muy unidas, jamás hubo un roce. De hecho, tienen muy buena, tuvieron en ese momento y tienen muy buena relación hoy en día, las tres integrantes que quedan vivas, porque recordemos que Mona, una de las integrantes, falleció a muy temprana edad. La verdad que una pérdida tremenda. Pero busquen material, hay material de las Black and Blues y hay material de cada una de ellas como solista, que es increíble. Y decía hace un ratito que, hablando de soul y de esta música de cantantes grosas y maravillosas, hoy me dio ganas a la tarde de escuchar a la reina del soul. Si digo la reina del soul, me estoy refiriendo a la enorme, a la grandiosa Aretha Franklin, que tiene unos cuantos clásicos en su carrera, ¿no? Ella nos dejó físicamente, porque sigue todo el legado que nos dejó musical, digamos. Se nos fue allá por agosto de 2018. Para quienes quieran ver la parte, aparece... ¿Usted vio la película que acá se tradujo en castellano, Los Hermanos Caradura? Imagínense, The Blues Brothers. Sí, totalmente. Por favor. Flor de película. Sí, y aparece como dueña de un bar, digamos. Y cuando los Blues Brothers, los dos protagonistas, porque están formando la banda, van a buscar a uno de esos músicos, que es el esposo de ella, y cocinero ahí, el laburante del bar en el que estaban, ella canta una canción, Respect, creo que es la que canta ahí, y es un cuadro alucinante, está buenísimo. Una grosa. Y bueno, ¿qué le parece si escuchamos un clásico, un clasicazo de Aretha, que nada, escuchen lo que cantaba esta mujer? La homenajearon ella en vida, esto está muy bueno, la homenajearon allá en Estados Unidos poniéndole su nombre a una calle, y ella se la ve, se puede estar en video, se la ve muy muy emocionada, ya bastante grande, pero qué cantante. Una vez Claudia Puyó me dijo que era su cantante de cabeza, era quien ella admiraba totalmente. Y en este caso, el tema que elegí para compartir con todos y todas es Natural Woman, una mujer natural.

Se colaron las Black and Blues con Rush y Pentagrama en el aire de En la Sangre número 30, Walter. Qué lindo, Mona Fryman, Débora Dixon, Vivi Escaril, una banda de aquellas que, como han podido escuchar, tenía su impronta, cada una de sus integrantes tenía un tono de voz, un brillo en la voz único entre las cuatro, ¿no? Cada uno tenía su estilo y juntas eran dinamita, eran lo más. Y usted me hizo acordar hace un rato, fuera del aire, que también hicieron de coreutas de Papo, le hicieron los coros en algunos temas en vivo. Sí, totalmente, totalmente. Y eso ha quedado plasmado también en algún registro sonoro. Y también que Papo sumara a las Black and Blues en lo que era su banda, generaba una potencia musical de aquella también, porque era... Las Black and Blues fueron una grata sorpresa, una más que grata sorpresa. Un momento en el que blues en la Argentina traía músicos de afuera, pero también generaba mucha banda local, primero. Mucha banda heredera de un estilo, mucha banda local que se codeaba con grandes músicos extranjeros que venían y que por ahí venía un ñato con una guitarra y le armaban una banda acá en la Argentina, pero que para poder hacer eso también tenían que encontrar un nivel superlativo en el blues que se hacía, porque no es que venían y decían, pero esto ñato, o que los comentarios decían, recuerdo algunas notas de algunas crónicas periodísticas, no es que la banda desentonaba. Normalmente decían eso, la banda que acompañaba a tal músico, primero que se sabían del ñato que venía, sabían todo. Todo, exacto. Y aparte que era una banda recontra potente la que acompañaba a estos ñatos también. Entonces el blues en los 90 aquí en la Argentina estaba recontra afilado. Y había boliche de blues por todo lado también y lugares donde escuchar blues por todo lado. Eso estaba buenísimo. Exacto, estaba el Samovar de Rasputín como uno de los lugares más emblemáticos. Pero también había un lugar que se había convertido en un reducto que era obligatorio visitar, que era el subsuelo. Ahí en el pasaje de la Piedad, por pleno congreso, en donde, por ejemplo, uno podía ir y escuchar a Pajarito Saguri. Por ejemplo, la verdad que ahí tocaba mucho. Nombrabas recién muchas bandas que proliferaron acá y que sonaban todas muy buenas. Más allá de todas las que ya conocemos todos, como, bueno, obviamente los Memphis y la Mississippi. Ahora se me viene a la cabeza que yo, La Petrolera... ¿Se acuerda? Sí. Sonaba una banda que sonaba muy bien, por ejemplo, ¿no? La Black and Blues también, que estaban... La 6 en punto Blues Band. La 6 en punto Blues Band, que ha pasado por el masaje, bueno, en algún momento. Los Piojos que después derivaron Los Piojos, pero que originalmente era una banda de blues de aquella también, ¿no? De blues y rock and roll. Exactamente. Más con una estirpe más Stone, pero que movían el blues a morir. Pero bandas, sí, bandas de blues en esos 90 hubo carrada. Inclusive en Parque Centenario, una plaza de Buenos Aires, en Parque Lezama, en un montón de plazas había bandas de blues. Eso estaba buenísimo. Y había festivales de blues, sí. Había festivales de blues. Recuerdo alguno en el que estaba, por ejemplo, bueno, casualmente las Black and Blues, la Mississippi, Shalia Brothers, creo que estaba también la Petrolera, ahora no estoy seguro si estaban ellos también. Creo que estaba, bueno, hasta la banda que tenía Botafogo en su momento, Durazno de Gala, también era otra banda que se sonaba todo. Y acá hay una diferencia de Papo Blues comparado con el Papo Blues del comienzo, que eran un trío más, que si bien hacían blues, era más, una onda más rock and roll, hard rock. Cuando decide Papo volver a lo que es el blues, agrega más músicos y vuelve el sonido un poco más tradicional, lo que es el blues tradicional, después de, bueno, de haber tocado también con B.B. King y demás. Por eso incorpora a las Black and Blues, para darle otro tipo de sonido, incorpora teclados y los discos, bueno, hay un disco que saca, no sé si esto que vamos a escuchar ahora no es de Papo Sigue Vivo, que es una presentación en vivo que él titula así Papo Sigue Vivo porque se ha pegado un palo de aquellos con el auto, con la Renault Fuego, y no se mató de casualidad. Y quien puede ver, la nariz de Papo cambió después de ese accidente porque tuvieron que hacerle la cirugía, porque claro, casi. Y bueno, antes era más narigón y después quedó así, especialmente Estilizado. por eso. Exacto. ¿Sabe qué me acordaba? No sé si lo nombré recién, porque ronda mucho en mi memoria, pero recuerda a Betty Blues, del boliche. Sí, también Betty Blues, Betty ahí por Blues, Belgrano. Betty Blues que estuvo, primero estuvo, o primero o segundo, veo que la memoria, como decía Sí. el flaco, me resulta complicada, pero estuvo en Avenida de los Incas y Álvarez Thomas, y Sí, después estuvo señor. ahí en Belgrano, en la Avenida Cabildo, dentro de una Sí. galería, en eso, por lo Abajo en la menos, galería en el subsuelo. claro, y después Y había, terminó sí. en Puerto Madero. Ah, mire usted. Y después había un boliche muy lindo de blues en Parque Lezama, del lado de atrás de Parque Lezama. O sea, del lado de atrás. Si usted viene de Capital para Provincia, para el lado de Avellaneda, lo que sería el lado de atrás, como yendo para la cancha de Boca, digamos. Perdón por la Ajá. palabra, pero yendo para aquel lado. Sí, Había en una esquina un boliche de blues también muy interesante, donde supieron tocar muchos blueseros negros que venían y ¿usted donde. dice la vuelta de Rocha? No, era en una esquinita, no me acuerdo, era atrás del Parque Lezama, era en una esquina. Ahí tocaba bastante Javier Martínez también. Ah, Sabía mire tocar. usted. Y hablando de músicos, está tocando en esta semana, si mal no recuerdo, está tocando Alejandro Medina, está volviendo al ruedo, el bajista de Manal, así que va a estar tocando allí por la ciudad de Buenos Aires, creo que por el oeste va a estar tocando. Así que después, si buscamos la data, estaría buenísimo tirar la data precisa, porque esas cosas que llegan así de rebote, ¿vio? Pero está re bueno que Alejandro Medina esté tocando nuevamente, porque anduvo ahí con algunos problemas de salud. Así que el tipo esté arriba del escenario está buenísimo. Esas son las fechas que uno dice: ¿por qué no tendré un Hay que ir. colectivo de la Patagonia a Buenos Aires, colectivo superlativo que llegue en 1 hora y media, que se llama avión, pero a precio de colectivo? Colectivo, Sí, llegar totalmente. de Avión a precio de colectivo. estaría Tengo re la data bueno. que me pidió. Dele. Acá el asistente ya tiene la data, la tenía re clara. Miércoles, este miércoles que viene, no el otro, el miércoles 27 de diciembre, en Whisky Restobar, esto es en Carlos Casares 970 Castelar, Alejandro Medina en vivo. Y está bueno porque sabemos que está pasando eso, como decías vos recién, el tema del problema de salud, se está haciendo diálisis, que es algo que no es algo, no es moco de pavo, todo, pero está bueno que pueda salir a tocar porque quiere decir que está bien. Sí, eso Totalmente. es la mejor señal. La mejor señal. Bueno, estimado, vamos a el amigo Papo con Desconfío, Botafogo y las Black and Blues en vivo. ¿Qué le parece? Adelante, siempre es un Está placer. bueno, ¿no? Qué lindo. Esperemos que suene.

oyentes no me insulten que estamos pisando esto justo cuando se largó el rock and roll. En un ratito lo vamos a escuchar entero. Y la excusa de poner algo de Paul McCartney es que se han cumplido 50 años de uno de los discos quizás más icónicos, si no el más icónico de la historia de McCartney solista. En realidad, con Wings, una banda que si no fuera porque McCartney fue miembro de los Beatles, sería considerada como una de las bandas más grosas de la historia, integrada, bueno, por el propio McCartney, por su ex esposa Linda Eastman, Linda luego bautizada Linda McCartney, y por alguien que nos dejó hace unos días, hace 10 días exactamente, Jenny Lane, guitarrista, vocalista, armoniquista, todo, es lo que digo yo, algunos acumulan todos los talentos de Wings, que le daban un sonido, obviamente estaban acompañados por otros músicos, ahora los vamos a nombrar. Y decía, se cumplieron, aparte de 10 días del fallecimiento de Jenny Lane, 50 años de la edición de Band on the Run, Banda en Fuga, uno de los discos más icónicos de Wings, el tercero de la historia de la banda. Previamente habían sacado, a ver si me acuerdo, cuál era el primero. Mi memoria es muy mala, le conté, amigo, alguna vez. Bueno, es el tercer disco. Ya le voy a decir. Tampoco hay que tener discos. Toda la data, ¿no? Algo puede quedar ahí guardado para después también. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Ya, con que me acuerdo que es el tercer disco, ya. Es un montonazo. Totalmente. Esto que estamos escuchando en vivo es un disco triple, Wings Over America. Si no me equivoco, también había sacado Wings Over England. ¿Por qué se llamaba Wings? Wings quiere decir alas. Es un juego de palabras de alas sobre Estados Unidos o alas sobre Inglaterra, en el caso de England, como que las alas cubriendo el país. Un disco triple, como decíamos, caso curioso, ¿no? Porque cuando se separaron los Beatles, Harrison sacó All Things Must Pass, que era un disco triple. Lo que pasa es que en el caso de Harrison, era un tipo que le venían rebotando algunos temas, se venían acumulando temas y temas y temas. Claro. Que eran todos buenísimos también, ¿no? Le decía, no, pibe, no, ahí la manejaba la batuta, Lennon y McCartney. En el caso de McCartney, no es que le vetaban temas, sino que siempre fue un tipo muy prolífico. Se levantaba y componía un tema, no sé qué hace, muchacho, Escúcheme, yo porque lo leo, no es porque la tengo clara, sino que fui ahí, agarré del estante el tomo que dice Paul McCartney los Beatles, Paul McCartney y demás, y dice Wildlife del año 71, Red Rose Speedway del 73 y después Band on the Run del 73. Usted es un genio, me salvó la vida porque no me acordaba el nombre. Usted sabe que lo mío no son los nombres. Pero sí, estaba lo cierto que era el tercer disco de Wings. No de McCartney solista, porque McCartney en el 71, si no me equivoco, 71, creo que en el 70 no fue, sacó el primer disco solista llamado McCartney en el que él toca todos los instrumentos. No, no, es el único músico de todo el disco. En fin. Obviamente el tema más famoso de este disco es el tema que abre el long play, Band on the Run, pero también hay otros temas que se las traen. Uno de los temas que estábamos, no, ninguno de los temas que estábamos escuchando recién es uno de los que aparece en el disco, me refiero a lo que estábamos escuchando en vivo. No sé qué tiene Gatera ahí, si quiere podemos escuchar algo de estudio, si quiere podemos escuchar algo en vivo de alguno de los temas que componían este disco. Usted me dice qué es lo que prefiera. Como quiera, Walter, tengo los dos. Así que el que me diga, usted me dice qué tema va y de cuál de los dos discos, si el en vivo o en el estudio, y vamos con ese. Hagamos una cosa. Yo recién pisé un tema, vamos a pecar de reiterativos, porque vamos a tener que volver para atrás, porque vio cómo es esto. Los temas vienen pegados, uno atrás de otro, y si uno no tuviera el CD en un momento o lo que fuera, no sabía dónde empezaba y terminaba algún tema. Recién así, cuando escuchábamos, sí, porque cambiaba bastante. ¿Qué le parece si volvemos para atrás a la cinta? Me rebobina la cinta, Gonzalito, y volvemos a escuchar. A ver, explico un poco de qué se trataba. Si bien estamos hablando del disco Man on the Run, las versiones en vivo eran buenísimas de algunos de los temas que aparecían en el disco. Los primeros dos, es decir, el primero que escuchábamos recién no aparece en Man on the Run, sí, es el que hable Wings Over America, que es Venus and Mars, o sea, Venus y Marte, y después iba pegado ese rock and rollazo que se llama Rock Show. Pero el tema que le sigue es un tema que sí aparece en el disco Band on the Run, que de hecho es el segundo tema que le sigue, que lleva el título de la banda, que se llama Jet. Y pongamos toda esa seguidilla y después le seguimos contando del disco. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. Kitty, Kitty, Kitty. ¿Qué hace, Fabián? Tremendo disco. Vos sabés que yo creo que lo empecé a escuchar, tenía 10 años. Había salido hacía un año o dos años. Y me acuerdo que ese año vinimos a Bariloche, mi hermano mayor, Pedro, y mi viejo, en un Fiat 128 de mi hermano. Y tenía un pasacassette de esos que se extraían con la bandejita para sacarle, que no te lo afanen. Y yo le daba ese disco, pero como en bolsa, digamos, ese cassette. Y me acuerdo que por esa época, cuando veníamos con mi viejo, estábamos ya empezando la cabaña, el tema de los lotes, más que nada. Y parábamos en el hotel de Luz y Fuerza en Bahía López. Y veníamos a Los Coihues bastante frecuentemente. Y entrábamos por el camino viejo a Catedral, de ahí el de Puerto Moreno. Y recién empezaba a crearse el barrio Pájaro Azul. Empezaba recién a poblarse de casitas, qué sé yo, y quedaba siempre de paso en la avenida a Los Coihues. Y yo estaba convencido de que le habían puesto Pájaro Azul por el tema Bluebird, que está en este disco, en Banda en Fuga, en Band on the Run, que tiene un tema que se llama Pájaro Azul, y yo estaba convencido de que era por la canción del disco de McCartney. Después caí en cuenta de que no. Pero bueno, cosas que uno trae en el oído y en la piel. ¿Qué le va a hacer? Abrazo. Gracias, Fabián. I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird. I'm a bluebird. I'm a bluebird. I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. trees, and we're flying in the breeze. We're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds. Singing bluebirds, bluebirds, bluebirds. Vio cómo son las cosas, Walter, que uno, no sé si a usted le pasa, pero en mi caso, cuando encuentro noticias o cuestiones que tienen que ver con determinadas bandas, ahora que uno tiene la posibilidad de compartir la información al instante, bueno, va para este, va, no es que digo, bueno, publico esto, no. Se lo mando ahí tipo carta, como era en nuestra época, tipo carta de correo, a quien considero que lo va a disfrutar. Y bueno, cuando leí esto de 50 años del disco este de los Win, fue para usted y para el amigo Jorge, que fue quien brindó este testimonio. Y qué linda historia que contó, ¿no? Porque qué buena historia infantil eso de leer un cartel que dice Pájaro Azul, que es un barrio acá cerca de Los Coihue, un barrio de aquí de Bariloche, y pensar que los Beatles le habían hecho ese tema pensando en el barrio Pájaro Azul. ¡Qué buena historia! ¡Qué lindo! Esa ingenuidad, esa cosa, es buenísimo, espectacular. Me hace acordar la historia, por ejemplo, esa de que... ¿se acuerda el tema de Víctor Heredia? Daniela era, Dulce Daniela, ese... Sí, sí. Bueno, había una nena cuyo papá decía que se lo había escrito para ella. Y ella durante muchos años, cada vez que escuchaba el tema, estaba convencida que se lo había escrito a ella. Pero bueno, pobre. ¿Qué se le va a hacer? Pero no, hermosísimo. La verdad que gracias. Me encantó el testimonio. Espectacular, espectacular. Estamos caminando, transitando este disco, los 50 años del disco Banda en Fuga, de... de Paul McCartney and the Winds. Y escúcheme, el otro día justamente poníamos un disco de Rada que en banda, que la tapa sí. Es muy similar a esto de la banda iluminada contra, no sé si en este caso es contra una pared, pero en el disco de Rada es contra una pared y la banda ahí iluminada. Y en este caso la tapa es bastante parecida, es un homenaje de la banda de Rada a este disco por ahí, porque están ahí medio totalmente, de tragedia, la misma historia. Son esos homenajes que uno hace a propósito y que dice, esto es un homenaje, no es que lo estoy copiando a propósito para homenajearlo. Es buenísimo. Cuesta mucho elegir, cuando tenemos discos de estos que están tan buenos, cuesta mucho elegir los temas que uno quiere escuchar, cuesta, porque a nosotros nos gusta pasar mucho música en vivo. Pero recién cuando pensaba en qué tema podemos escuchar de este long play, digo long play para no reiterarme con el tema disco, sé que soy viejo, podemos decir álbum también. Estaba pensando en el tema que cierra el primer lado, bueno, esto es una cuestión de viejo, le contamos a la gente que ahora escucha temas en internet, que antes venía una especie de vinilo, en la que había que dar vuelta al disco, venía un lado, lado A, lado B, hablamos disco doble y decíamos 3/4, hablamos disco triple hace un rato y eran 3 vinilos. Bueno, la cuestión es que el que cierra el lado O, el quinto tema de este disco, se llama Let Me Roll It y no tiene desperdicio, no puede faltar. We'll be right back. Y ahí escuchábamos Let Me Roll It del disco que estábamos presentando, Man on the Run, del que se cumple 50 años de su edición. Pero también estábamos paralelamente escuchando a Wings en vivo. ¿Por qué? Porque en diciembre también, pero de 3 años más tarde, en el año 76, salía el disco que se había grabado a mitad de año, más o menos para junio, una cosa así, Wings Over America, otro de los discos imperdibles, un disco triple donde hay, bueno, hits de la época de Paul McCartney y también, obviamente, hacía temas de los Beatles, aunque en ese momento no hacía muchos temas de los Beatles, hacía algún que otro clásico, pero no tanto como ahora que tiene su, digamos, carrera solista, no con Wings como banda. Y en diciembre también, decíamos, hace 10 días nos dejaba Jerry Lane, el guitarrista de Wings. Así que nos viene todo bárbaro, no que se hayan muerto, no dijo que se viene, nos vino bárbaro que se hubiera muerto, sino la fecha que nos permite que podamos homenajear a estos grosos pasando música con la excusa de la fecha. Wings, ¿quiénes integraban Wings aparte de McCartney y Denny Lane y aparte de Linda McCartney? Jimmy McCulloch también estaba en guitarra, bajo, coros. Joe English en batería, percusión y coros. Y también tenía otros músicos como Tony Dorsey en trombón, percusión. Howlin' Casey en saxofón y percusión. Steve Howard en trompeta y percusión. Tenían percusión por todos lados, ¿no? Dependiendo de los temas. Thaddeus Richard en saxofón, clarinete, flauta y percusión. Casualmente, no en todos los temas, por supuesto. Estoy buscando, porque quería completar algo de la información del disco Man on the Run, algo que me, no que me haya llamado la atención, pero que, sí, ahí está, hablando de percusión, ahí me acordé lo que quería decir. Ginger Baker también grabó percusión en el disco en estudio que estábamos escuchando, Man on the Run. ¿Qué más iba a decir? Obviamente nadie me va a creer que me acordé de todos estos nombres de memoria porque yo nunca me acuerdo de ningún nombre. Esto lo estaba leyendo, aviso. A ver, quien avisa no traiciona. Y también se hace muy difícil elegir temas, pero bueno, el hecho de que nos dejara tan recientemente Denny Lane, este grosso, que, bueno, como decía, no solo tocaba guitarra, sino también bajo, piano, teclado, percusión, armónica, pandereta y también cantaba. Hacía uno de los mejores temas del disco en el que también le ponía su voz y es nada más ni nada menos que Go Now. Thank you. Y sonaba Go Now, cantado por el grandioso Denny Lane en vivo allá por mediados del año 76 del disco de Wings, Over America, editado en diciembre de ese mismo año, 47 años atrás, y mal no me fallan los cálculos. Creo que lo dije muy mal, pero no importa. Si no me fallan, no, si mal no me fallan. Estoy muy furcio. Bueno, estoy diciendo mucho juego, usted me entiende. ¿Qué le iba a decir? Y ahí McCartney tuvo siempre una especie de berretín, ¿cómo es decirlo? Le dedicó muchos temas a su... No, no era adicción, ¿cómo lo diría usted? A las sustancias, siempre, siempre. Sí, a su momento firulete, podemos decir. Sí, totalmente. De hecho, había un tema de los Beatles que todos pensaban que era re romántico, tienes que entrar en mi vida, que esto, que el otro, y contó muchos años después que se lo dedicó a la marihuana, porque le encantaba la marihuana. Sigue haciendo culto de eso. Había dicho hace unos años que había dejado de fumar por pedido de su nieta, pero bueno, parece que la nieta creció hoy. No sé si van a cuento, pero que perdónenme la audiencia, estamos ya es tarde, se puede hablar de estas cosas. La cuestión es que hay un tema, o uno de los tantos temas que se refiere a estos viajes, muchos. Si hiciera, sí, perdóneme, diga, No, me diga. meto un minuto porque en la historia por ahí del que no conoce la historia de los Beatles es como que el que cargó con el bardo fue el Lennon, ¿no? Pero este le dedicaba tema y tema y tema, ¿no? Pero siempre como Mira, que pero ahora. el día que tengas un novio, que sea como Paul McCartney, ¿no? Claro, era así. Claro, los tipos. Bueno, la cuestión es que, bueno, por ejemplo, a ver, Submarino Amarillo, para quien no sabe, qué lindo tema. Bueno, Submarino Amarillo era un ácido que se tomaba en esa época, por ejemplo, o, bueno, tantos otros temas. Pero lo loco es que algunos temas tenían sugerencias sutiles. Y otros temas, como el que vamos a escuchar ahora, que es totalmente, es como si alguien viera, a ver, para compararlo, ¿cómo se le decía a las porno? ¿Sexo explícito? Bueno, está una cuestión así, es una cuestión de droga explícita. De hecho, el mismo nombre ya, que obviamente se lo prohibieron este tema, se llamaba High, High, High, o sea, High en inglés es como estar de la cabeza, una cosa así, literalmente. Y habla la letra de hecho, el estribillo dice: nos vamos a poner de la cabeza mientras escuchamos música y demás. Y después, no sé qué, mientras te recompones del viaje que te acabas de pegar. Cosas así por el estilo. Recordemos que McCartney zafó de no quedar muchos años preso en Japón cuando giraba con Wings, porque, claro, lo agarraron con droga y, no sé, en el aeropuerto, ok. Hubo un bardo muy grande, se tuvo que meter el gobierno británico para que zafara de la cana. Mirá la Una poli, cosa ¿eh? por el estilo. Mirá la poli. Década del Siempre, como 70, por lo década del menos lo que 70. nos llegó aquí a la Argentina, como que siempre eso, como que el otro era el firulete y este era, ay, ¿qué estás haciendo, John? De hecho, hay un pequeño video que dura 4 o 5 segundos, muy gracioso, de McCartney hace unos muy pocos años, cuando está pasando por, no sé, vio esos festivales donde hay montones de periodistas, le ponen el micrófono: ¿cuál es el secreto de su venta y de tu éxito? Entonces, sexo, drogas y rock and roll, y sigue caminando. Qué grande, Es buenísimo, qué grande. es buenísimo. Bueno, la cuestión es que este tema, aparte, es un temazo, tanto en el estudio como en vivo. Pero como estamos escuchando este maravilloso disco Wings Over America, ¿por qué no escuchamos la versión? Digamos, los redondos tenían jijiji, bueno, McCartney tenía hi, hi, hi. Fancy a bit of rock and roll. Me voy a tener que poner a escuchar esto, Walter. Qué manera de mover la patita, por favor, por favor. ¿Cómo sonaban? Eran Pesutti por momentos, ¿eh? Sí, totalmente. Una banda hiper recontra compacta. Sorprendente. Sí. Recién justamente decíamos que, va, yo le comentaba, usted me decía, sí, sí, que por ahí lo que más trascendió de los Win en los 80, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, a ver, Wings, una vez que se separa, queda lo que más quedó de McCartney. Cuando McCartney graba en 1980, precisamente, McCartney 2. Sí. Yo hace un rato había dicho que graba McCartney en el año 71, o 70-71, pido disculpas, que graba todos los instrumentos él. Saca McCartney 2 en el año 80, y donde está el tema Coming Up, ya la música estaba cambiando, la onda se estaba viniendo más disco y otra cosa así. Un tema que a mí me encanta, ojo, Coming Up. Claro, pero por ahí es eso lo que así a nivel masivo quedó de The Win, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y después, o sea, la gente se queda con eso, No More Lonely Nights, eso que también me gusta mucho, Pipas de la Paz y ese tipo de material. A la gente le tiene que prestar atención a Wings, creo que es una banda poco nombrada. Cuando se nombra bandas así de este tipo, si me ocurre. Y recién a High High High le pegábamos el tema que cerraba el disco, este temazo de aquello, con una guitarra muy al frente, seguro que era Danny Lane quien la tocaba, llamado Soily. Unos rock and rolls tiene este disco de aquello. Sí, que digamos que iba a entrar como, así para contar las bambalinas, iba a quedar como sí. la entrada a la vuelta a charlar y dijimos... No podemos pisar no, esto. Claro. Somos sí, van a acordar de nuestras madres tranquilamente. Sí, lo bueno de este programa es que uno muchas veces hace el aire en función de si yo me están haciendo escuchar esto y de golpe se ponen a hablar, no lo escucho nunca más, así directamente. ¿O no? Exactamente. Recuerde que nuestra premisa es hacer el programa que nos gustaría escuchar a nosotros. Y claro, escuchar. Ya cada tanto lo tenemos que hacer, tener que andar pisando temas que no está bueno, pero. No se podía cortar, esto. ¿Qué estábamos escuchando para quien se enganchó un poco más tarde? Esto es de Wings Over America, el disco que se editó en diciembre del 76 por esta banda Wings integrada por Paul McCartney. Los principales me nombran, ¿no? Paul McCartney, Linda McCartney, Danny Lane es el trío principal, Jimmy McCulloch y Joe English. También había otros músicos que participaban. Y recién, como decíamos, escuchábamos los dos temas que cerraban el disco triple, ¿sí? Tres vinilos, habíamos dicho en algún momento, que eran High High High y Soily. Pero hoy toda la, no toda la noche no, la última, el último tramo del programa, hablamos del homenaje a los 50 años de Band on the Run, que no escuchamos en estudio porque la cuestión es que a veces tratamos de evitar escuchar los discos más, los temas más representativos de algunos discos, pero la excusa fue escuchemos el disco en vivo, pidamos, ¿no? Esa era la cosa. Y hablando de despedirse, no volvemos la semana que viene, ¿qué pasó? No, volvemos, nos vamos por la fiesta, así. Exacto. Y nos tomamos un enero licencioso para ver qué pasa con este universo tan cambiante. Y bueno, sí, señor. A partir del 1 de enero tenemos prometido sueldo en dólar, entonces ahí volveremos claro. Con todos los bríos y con los depósitos correspondientes para volver a hacer este programa como debe ser, así que lo hacemos. Sí, de hecho nos vamos a no. Calamuchita, ¿no? Ambos al Caribe. A Calamuchita. Que es clarísimo que todo esto que hacemos, como decía Fran Zappa, lo hacemos por tu dinero. Así que, no, exacto. Tenemos que frenar un poco. Venimos ahí medio golpeados de fin de año y está bueno frenar un poco y recuperarse y arrancar con más bríos, ¿no le parece? Exacto. Todo lo que prometí que íbamos a hacer y que prometimos hacer con la artística y todo, sí. Antes y lo hicimos, va a salir en el 2029. Sí, una cosa así. Capaz que recuperamos algún columnista joven, vio que los jóvenes se nos han mancado, nos han quedado guardados en el camino. Pero al menos nos tira data y nos pone, nos permite poner cosas para que vea la gente en internet. Totalmente. Vamos a volver, a ver, con artística. Vamos a volver con página web. Mire usted, ya ahí la tengo. ¿Usted vio algo de la página web o no vio nada? Vi un poquitín ahí que me mostraron. Bueno. Bien, bien. Yo quiero saber qué pasa con Nate Freely, que está tan enojado. Ah, bueno. Eso quiero saber. Lo pronunció, señor. Muy bien. Usted ¿vio? Está estudiando inglés. Usted me está... Sí. Yo estoy con la Pitman. Está... Grande. así que prometemos que, bueno, la idea... Bueno, no, la idea no. Prometemos volver en febrero. Si existe Argentina todavía, sí. Volveremos en febrero. Sí. Si no, nos mudaremos a la República de los Coihues. A la República donde estaba, a la República de Olmedo. La República Bananera, esa donde estaba Olmedo. Estimado, que tengamos una fiesta en paz y que los delirios que se han pronunciado en esta semana queden como tantos otros delirios guardados. Totalmente, que recapaciten. Que Argentina sea los delirios del mariscal, sí, de Crucis. Que recapaciten. Que deseamos. Que recapaciten los violentos y que se dejen de joder con incitar a la represión. Y se viene ahora, qué bueno, tiene ahí lo delirio del mariscal de Crucis. Se viene ahora una fecha más que emblemática de nuestra historia, que es el 19-20 de diciembre. Y por algo determinados seres peludos salen a pronunciarse en estos días, que se dejen de hinchar, que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, les guste o no les guste. Y que si la gente la gente protesta es porque hay por qué protestar. Así de sencillo. Si no, la gente no sale. No. Como una vez escuché cuando había una ocupación de tierra, que escuché que decían, pero esto que ocupan... Y uno le dijo a uno de los que estaba ocupando, ¿querés venir? ¿Querés venir a vivir en los nylon en pleno invierno abajo de la lluvia? A ver si están copados, como vos decís, que lo hacemos por deporte. Bueno, eso mismo. ¿Qué quiere que le diga, Walter? Se trastocan los sentidos. Nadie vive en la calle porque quiere, nadie vive en condiciones deplorables porque esté copado. No, no es así la cosa. La gente tiene que... mirar un poco para el costado, ser consciente de qué es lo que pasa, de los problemas, del hambre y de todo eso. A mí me da mucha bronca, creo que es lo que más bronca me da es cuando gente, porque encima no es gente de guita, en general, laburantes que salen a agarrársela con sus pares, ¿no? Con, mirá, estos que cobran un plan, esto que no, ¿por qué hay que ajustar ahí? Y me da mucha bronca eso, me da muchísima bronca eso, ¿no? Feo, feito. ¿Qué quiere que le diga? Le dije, perdón, voy a cambiar algo porque necesito salir de acá un segundo. Me encantó su remera, le dije. Ah, ¿la de la que tengo puesta ahora? Sí, señor, la qué linda Arjona, remera. ¿La de Arjona que tengo puesta? Pobre Arjona que... No, porque la gente se lo va a creer. No, nadie va a creer que usted tenga una remera de Arjona. Qué grande. Esta remera me la regaló el Caballero Rojo, la de Dio ahí con. Hoy la llevé a la escuela, los pibes flashearon. Flashearon. ¿Te gustó? Flashearon. Ahí los pibes de la primaria de acá del barrio. Ahora sí es que le voy a sacar un screenshot con el. Muéstreme un poco la. Pero quiero que se vea. Ahí, pose un poco que. Espere que no, la tecnología no me está respondiendo, espérese. Le tiene que llamar. Tiene que llegar los refuerzos. Ahí está, qué grande. Yo tenía que llegar a la generación joven para... Sí, para salvarnos la vida, como siempre. Como siempre. Bueno, estimado, que tengamos una fiesta en paz y que sea todo mucho mejor. Mi compañera me dice, no llames a los malos augurios porque... después terminan sucediendo. Por eso, que sea mucho mejor todo de lo que pensamos y que la pasemos muy bien y que quienes tienen la capacidad o la posibilidad de generar política pública recapaciten en función de los pibes y las pibas de este país, que no se merecen muchas de las burradas que hacemos los que nos consideramos adultos conscientes y responsables. ¿Le parece? Totalmente de acuerdo, que así sea. ¿Con qué nos vamos, Walter? Nos vamos con la versión en vivo de Band on the Run del año 76, antepenúltimo tema del disco que estábamos escuchando en vivo, Wings Over America. Volvemos en el mes de febrero con más En la Sangre, Blues, Rock and Roll, y el otro, ¿cómo era? La música corre por tus venas. No, perdón. Sí, no, está bien, lo dije bien. La música corre por tus venas. Perdóneme. Hasta el próximo encuentro, Walter. Hasta el próximo encuentro, Fausto. Y feliz año. Pásela bien. Inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Mm-hmm.